al que no podemos ir más, pero bueno. Y una vez que ya acaba, si te quieres ir, o si no, puedes hacer un simpa, ella, que en inglés es un withoutpa. Withoutpa, without that. Without pay. Y, o puedes decir, the bill, please. Que es, o si se llama Bill el camarero, te viene y te dice qué pasa, o si no, te trae la cuenta. Normalmente, pero a veces haces un gesto como de levantar la mano y hacer como... Que escribes que en firmas, el aire. Sí. Ya haces así, sí. ¿Me comprendéis? No, todos, sí. Todos lo sabéis eso. Me voy a levantar la mano y agitarla en plan... Sí, es raro que te venga el camarero y firme un autógrafo, es raro, sí. Claro, claro. Hombre, no sé, que sea un Planet Hollywood o algo así famoso, tío, que no sé. Qué clava el Planet Hollywood. Bueno, bueno. Restaurantes. Tengo también un hotel, un par de frases para desenvolverse en un hotel. Rapidito. Rapidito, rápido. Venga, por venga. Ejemplo, a ver, frases que puedes... ¿Qué vas a hacer? La más básica. Tú llegas, has comido ya, estás bien comido y bien bebido, solo te falta estar... bien dormido. ¿En el hotel? No, claro, llegas al hotel. Pero primero pides la habitación, ¿no? Claro, efectivamente, llegas al hotel y llegas a la recepción y dices, ¿do you have room for tonight? ¡Wow! Como la canción. No, pero si no le dices, please, y quedas igual de bien. Y no pasa nada. Y normalmente tiran yes or no, y en función de eso tú ya actúas, si te la quedas o no. Luego hay que saber si bien los números. How much is it? Hay que saber si bien los números, ¿eh? Pero los números son otro día. Pues te eso es otra clase aparte. Luego, una frase también muy común que encuentras en cualquier guía del turista, pero que yo nunca la he entendido, es la de I need more towels. Necesito más toallas. ¿Para qué narices necesitas más toallas? ¿Qué clase de cosas estás haciendo en la habitación? Es fácil. Dos son para llevarte tú para casa y otras para secarte allí. Porque supone que ya te la van a reponer. Bueno, a no ser que seáis tres y falta la de la supletoria. Bueno, no, vale. También está la opción del rata. Que es, van cuatro personas a una habitación de una persona. Entonces hay una persona que pide la habitación y luego de noche se cuelan tus otros tres colegas. Sí, eso también se hace. Por eso hay gente que lo ha hecho. Sí. Luego, otra que es mucho más útil, por ejemplo, a mí me parece mucho más útil, es Can you please me give me a roll of toilet paper, please? El problema es cómo, en qué circunstancias comentas esta frase, porque a lo mejor cuando te das cuenta de que la necesitas usar ya es demasiado tarde. Sí. Y entonces, claro, a mí me pasa. No vas a bajar hasta recepción, sí, en determinadas circunstancias. Ah, bueno, esto se significaba, puedo, sí, me puedes dar un rollo de papel higiénico. Sí. Y no vale lo de gritar, ¡mamá! ¡Me he quedado! ¡Mamá! ¡Papel! Eso es lo que haríais vosotros en vuestras casas. Ya tardamos en gritar. ¿O no? El problema es cuando te quedas solo y no queda papel en el cuarto de baño. Y si tienes la puerta lejos del váter, no puedes sacar la cabeza por la puerta. La puerta por la cabeza. Es que entonces tienes que gritar mucho más para que te oigan los que estén en tu piso, los de arriba y los de abajo, porque por el baño se oye todo. Tú imagínate que te trae el vecino papel y estás solo, ¿eh? ¡Qué buen amigo! Te peta arriba y te dice, ¡ahora abajo! Sí, bueno, que nos estamos reentrando con una persiana. A mí me pasó de estar... en necesidad de papel y timbrarme, bueno, el vecino. Abreviando, que si nada de esto funciona, siempre podéis requerir. Yo solo en casa. Si esto no funciona, siempre podéis requerir a la frase de sorry, I don't understand, o I don't speak much English, o can you repeat please, o could you speak more slowly please. Esos could esas you cuatro... speak more slowly please. Yes, I can. Yes, my we tailor, can. My tailor is rich. Pero si tú vas al Zara. Thank you. Hasta aquí, yeah, cómo no, desenvolverse. Thank you. No, perdón. Sorry you. Thank you you. No, sorry. Pardon you. Excuse moi. Bueno. Pero francés otro día. Sí. Hasta aquí, idiomas. Londres. Confesiones bizarras. No es bueno, queridos amigos, queridos oyentes, volvemos a este espacio de recogimiento espiritual en esta vuestra, nuestra emisora de radio. Me queda un poco José Ramón de la Morena esto para ti, que estás escuchándonos, claro que sí. Aquí, pues eso, siempre tenemos cosas que ocultas, que deciros, que contaros, y aprovechamos estos micrófonos para abrirnos a vosotros. Contaros cosas inconfesables, bueno, inconfesables hasta ahora. Bueno, yo tengo que decir, el sábado pasado, cuando volvía para casa, ¿Sabéis estos rollos de las máquinas de autoservicio? De metes la monedita y das al numerito y te sale la bolsa de riscochetos que te quieras comer, ¿no? Sí. Entonces yo miré y dije, quiero la 32. Guay. ¿Cuánto cuesta? 65 céntimos. Entonces, empiezo a mirar y va, no tengo 65 sueltos. Y tiene una moneda de 2 euros, entonces metí la moneda de 2 euros. Graso error. Graso error, incluso. No, no tanto, yo te voy a explicar ahora por qué. Porque, como era el 32, pero valía 65 céntimos y lo hacen adrede. Porque los ponen los números muy grandes y no sabes. Y tal, yo puse 65 y siempre el precio, o sea, el número del precio, del número que le quieres dar, ese precio es más caro. Sí. Con lo cual me pillé un vasito de plástico con caramelo sin azúcar, de limón y naranja, que costaba un euro y pico. O sea, qué bien tema. Y luego tuve que volver a meter 65 céntimos para coger los escochetas. Todavía tengo los caramelos. Los voy a repartir por todo el que venga por aquí. Los voy a dejar aquí, además. Como muestra de mi buen hacer. Muy bien. Hasta aquí. De confesiones. Confesiones. Venga. Expiar vuestros pecados. Curso de papiroflexia bizarro por radio. Oh, sí. Estamos en este ambiente relajado de tertulia. Tertulia vespertina. Hora de la siesta. Estamos aquí. Sí. Charlando amigablemente. Un saludo, tú que estás durmiendo. ¡Despierta! Estás vespertina. Estás echando la siesta. Y estamos aquí nosotros tocándote un poco las narices. Pues sí. Vamos a intentar hacer una sección nueva. Está en periodo de pruebas, podríamos decir. Sí. A ver cómo sale. Nos vamos a intentar introducir en ese maravilloso mundo de la papiroflexia. Quiere decir que se define como el arte. Espera, a ver si pone aquí la definición. Sí, ya lo sabes, hombre. Vamos a buscar. Mira ahí que pone. Muy interesante. Interesante. Uy, no, no lo dice. Es muy larga. Hay gente que lo califica como pasatiempo, hay gente que lo califica como arte, como ciencia o como la papiroflexia en la educación. Cuenta la historia del amigo, hombre. En realidad, lo que nos cuenta, por favor, vamos a, ya que vamos a usar su sabiduría, Eduardo Clemente nos dice que una vez que la persona iniciada descubre lo que es la papiroflexia, surge la primera pregunta: ¿cómo clasificarla? ¿Es un juego? ¿Un pasatiempo? ¿Un arte, una ciencia o una artesanía? En realidad es todo eso y mucho más. Lo voy a dejar aquí porque luego ya viene un rollo que no interesa a nadie. Así que vamos a empezar por lo más básico. A ver, votación. Un folio. ¿Qué preferís? Yo quiero hacer un folio. Vale, pero ¿qué preferís hacer hoy? ¿Un gorro? ¿Un avión? ¿Un vaso? Sí. Un vaso para mañana. ¿Un vaso? Un vaso para mañana, ven. Vale, va. Por ejemplo, una cosa útil es... Estáis haciendo... Pero no se puede, porque no se un vaso de el cuadrado. Claro, estás en algún sitio... Pero explicamos rápidamente. El cuadrado lo sabéis hacer todos. Claro, estás en algún sitio donde necesitas vasos. No se me ocurre la situación, cuál puede ser. Y no tenéis, billar. Vasos. O se han roto los vasos de plástico. Acabo de decir, se han roto. No sé. Os habéis roto los vasos de plástico y no tenéis posibilidad de encontrar otro. Y necesitáis urgentemente un recipiente en el que volcar cierta bebida. Pues bien, os vamos a solucionar ese problema rápidamente. ¿A solucionar? Solucionar. Ah, vale, vale. Perdón, es muy que raro, estoy oye. Un poco atropellado. Sí. Bien, partimos de un papel cuadrado. Eso no era un chiste. No, es para hacer los pasos, cada paso. Gracias. Ah. En papel cuadrado, si no sabéis hacerlo, pues jorobáis. Ya desistid. Bueno, os doy tiempo. Iza por un papel. Iza por un papel, venga. Ya, ya está. ¿Ya lo tenéis? No, yo no, espera. Ya. Bueno, ya, bien. Bien, lo hacéis que sea de forma cuadrada. Tienes un cuadro de papel. Estupendo. Entonces, lo doblas, pero de forma, o sea, en diagonal. De forma que quede un triángulo. O sea, esquina con diagonal. Esquina. Una de las esquinas con la esquina contraria. Evidentemente. No, con la esquina contraria, no. Con la opuesta. Bueno, sí. Sí. El vaso. Juntar dos esquinas. Juntáis dos esquinas y tomáis por ahí. Hacer de zas. Pasar el vaso por... el vaso. El dedo por la doblez, hacer zas. Esas. Y lo... para marcar. Luego. Entonces vais a tener como un triángulo. Bien. Entonces... cogéis una de las puntas superiores de ese triángulo. Os va a quedar un triángulo... ¿Isósceles? No, ¿qué cojones es eso? Rectángulo. ¿Cómo va a ser? Rectángulo. No, ¿cómo es el rectángulo, coño? Que sí, hombre, no digas tacos. Es rectángulo y es isósteles. Es isósteles. Las dos cosas. Vale. Cada taco paga 10 euros. Isósteles. Pido perdón. No. Pido perdón. Perdón tú. Gracias. Sorry. Entonces, you. Cogéis uno de los ángulos serán uno de los una de las esquinas de estas de ángulo recto. A o ver. Sea, la esquina de ángulo recto, claro. Una. Claro, porque están las dos arriba. Sí. Porque da vas igual, a tener lo las que dos pone caras. En el libro. Lee lo que pone en el y libro. Y doblas un lado hasta el borde inferior. De forma que el lateral del triángulo, uno de los lados del triángulo isósceles, quede pegado a la base del triángulo isósceles. Exactamente. Clarísimo. No puede ser explicado de mejor mira, forma. Y si os perdéis, os fastidiáis. Para que... No. Google. Ahora, vamos a Google. Sí, Google, vaso, papiroflexia. Imágenes. Bien. Es simplemente doblarlo y volverlo a desdoblar para ver en qué punto se queda marcado. Joder. Digo, caray. Caraspitas. Para explicar esto. Luego lo volvéis a desdoblar y hay un punto. ¿Del otro lado? Del lado opuesto del triángulo isósceles al que habéis doblado, donde va a quedar la marca de la doblez a la altura de la que... Esta sección es la leche, ¿eh? Sí. Y si no... Pachar el vaso ahí. Bueno. Colacao. Quedamos en que tiramos el triángulo. Doblas un lado y lo desdoblas. Doblas para queda una marca. Queda una marca queda y una te marca un punto en el lado opuesto. Sí. Entonces coges... La esquina. La misma esquina que cogiste antes, pero la doblas del otro lado. Pero coges el mismo lado, pero la esquina de abajo. Exactamente. O sea, coges una de las esquinas de la base del triángulo isósceles. Joder. Y la llevas a la marca que ha quedado de la doblez, de la doblez anterior, en el lado opuesto. Claro, o sea, tú tienes... Imagínate un triángulo. Pues todo el mundo lo está haciendo en sus casas y ya tiene eso hecho, Pablo. O sea, continúa. A ver, es... Joder, la punta de un triángulo, digo, maldita sea, acabaré contigo. La punta de un triángulo, llevarla al lado opuesto. Eso está claro. Cada punta tiene un lado opuesto. Pues la llevas al lado opuesto, la doblez que el punto que habíamos marcado antes. Está claro. Una vez que tengas esto, simplemente tienes que repetir lo mismo con la otra esquina. La otra esquina la llevas al lado opuesto, igual que has hecho con la otra, de forma que se superpone. Y entonces vas a tener ya una especie de pentágono hecho con la forma. Y vas a tener arriba... Los dos piquitos. todavía los dos piquitos del ángulo rectángulo del triángulo isósceles original, con lo que simplemente tendréis que abrirlos cada uno hacia un lado cual si fuera una flor. Bueno, no. Sí, como pero si estamos fuera... haciendo un vaso. Sí. Sí, y ya está, ¿no? Ya está, luego solo ahuecas y aprietas ahuecas. Para que no se deshaga. Ahuecáis como en la imagen 6. Sí. Sí. Y ya está. Y el vaso está terminado. Unos hielitos. Sí. Unos hielitos. Un poquito de ron. No. Bardinet. No. Una Coca-Cola. No, unos... tampoco. Un refrigerio, un piscola. Unos, claro. Unos gusanitos, un algo, tío. Sí. ¿A quién no le ha sentado nunca mal llegar a casa, en plan mal, una Coca-Cola con gusanitos? Que y con mal. Fanta. Es que ya vais a mal. Es que te tomas una Coca-Cola con Fanta y claro, y, luego tienes una resaca horrible. Bueno. Si os parece, ahora que estáis, queridos oyentes... Con lo que habéis conseguido, saquéis una foto y nos la mandáis a chanfainabizarra@gmail.com. Al mejor vaso le enviaremos otro vaso de regalo. Sí, de papel, obviamente. Ponte a hacerlo ya. Mientras vamos a poner un temazo del Payo Juan Manuel. ¿Temazo? Sí. No, no os pongáis en serio con lo que cantan. ¿Qué pasa contigo, tía? Hay un cambio que has pegado. Jueves vestido rebota y más porro tu drogao. Sales de casa a las 12 de la noche para ligar y llevas metido en el bolso pastillas de premamá. La cogí del cuello, la tiré al corchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al corchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. ¡Ole, esa cosa por una guapa! El caso es que las mujeres todo lo saben hacer. Juegan al fútbol y al tenis y hasta torean también. Ninguna cogen un pico ni se ponen a currar. Hacer ninguna autopista no saben las tías nada. La cogí del cuello, la tiré al corchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al corchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. Yo sé bien que la mujer ha estado discriminada, pues estaba siempre en casa, tosiendo con la colada. Yo opino que la mujer lo mejor que sabe hacer es casarse y tener hijos y estar en su casa bien. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón. Bueno, y después de este bonito tema, hablando del amor y otras cosas, en fin, empezamos nuestra sección de invitados ilustres a este programa. Sí, recordamos que la temporada pasada ha pasado por aquí desde Zapatero hasta Rajoy, el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Hasta el líder de la oposición eurovisiva, Rodolfo Chiquilicuatre. Rodolfo Chiquilicuatre también lo tuvimos el año pasado, efectivamente. Hasta Pol Gasol. No. Bueno, pero iba a venir. Tuvimos a Paco Umbral antes, sí. No, después de su fallecimiento incluso. Nos hizo un gran favor. Sí, en la sección de leyendas urbanas. ¿Con qué? ¿Con su fallecimiento, dices? Jolín, venga, vamos a seguir. Y este año tenemos un presupuesto de leche para invitar a gente. Bueno. No tengo presupuesto. La gente le caemos bien y viene todo. Está todo pagado. Pero yo vengo aquí y entra la cosa y tal, y yo he venido a hablar de mi libro. Y de mi libro entra la tal, entra la mierda, la publicidad, y de mi libro no se ha hablado. Bueno, vamos a dejarlo. Parece que todavía tenemos. ¿A quién tenemos hoy? Cuéntanos ahí. Hoy tenemos con nosotros a su majestad, la reina Sofía. A Sumajes. Suma. A Michael Sumajes. Suma. Sí, putumpish. Sí, bueno, ha tenido una semana muy dura, así que agradecemos especialmente que haya hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Y tenemos aquí unas preguntitas. Por ejemplo, viene a hablarnos de la controversia suscitada por las declaraciones que aparecieron la semana pasada en el libro La Reina Muy de Cerca. Buenas tardes, majestad. Hoy es un día pleno de satisfacciones para mí. Oh, pero eso nos abruma. ¿Ha escuchado usted el programa alguna vez? No, para nada. Ah, bueno. Pasemos ya al tema en cuestión, al grano. Y para salir de dudas, ¿qué opinión le merece el matrimonio homosexual? Eso sí que es una cosa que me gusta. Ay, vaya barullo tiene ahí. Pero, entonces las opiniones... ¿Las opiniones que usted expresó en el libro eran falsas o algo? 100%. Bueno, aclarado 100%. Este tema. Sí, gracias, ya lo hemos escuchado. Aclarado este tema, pues pasemos a conocer algo más sobre usted. ¿Es cierto que usted misma baja a hacer la compra? Sí, a la familia, siempre la familia. Ah, vaya, interesante. Anda, mira tú. Mira. ¿Y en tecnología, cómo anda? ¿Sabe lo que es el Blu-ray? Se ve como una película, ¿no? ¿Qué puesta al día está? Algo así. Imaginamos que usted es de Burger King. Gracias. ¿Con qué edad fue por primera vez a comer allí? No haga caso. Con 16 años ya. ¿Cuándo? Con 16 años ya. Sí. Bueno, parece que está un poco indispuesta a sumas. Un poco de respeto, que es la reina. Bueno, así de buen rollo sabe que de vez en cuando no se le entiende demasiado bien, ¿no? Sí. Bueno, entonces antes de acabar, ¿podría usted decirme alguna manera de calcular el número 10.000? 100%. Qué chispa tiene usted. Muy bien. Pero bueno, después tenemos que ir acabando esta entrevista. Se nos va el tiempo a las manos. ¿Algún consejo para mejorar nuestro programa? Seguir trabajando. Como usted, ¿no? Trabajando tanto. Sí, claro, como hace usted, ¿verdad? Bueno, le dejamos decir las últimas palabras al colectivo gay para dejar zanjada ya la polémica. Quiero finalmente transmitiros un saludo muy afectuoso y daros las gracias de todo corazón. Bueno, pues muchas gracias a usted, Reina Deben, por venir. Venga, aquí. Ya se la llevan, tiene mucha prisa. Sí. Uy, ¿qué fue? Sí. Los guardias de seguridad. Bueno, pues sin más demora, agradecemos la visita a Reina y vamos a otra reseña. Sí, ya vendrá más gente. Venga. Invento casero. Buenas. Bueno, hoy nueva comenzamos sección, una nueva sección. ¿Cuántas secciones nuevas estamos teniendo hoy? Sí, no, estamos menos noticias. Lo estamos petando. Ah, bueno, y temazo. Y entrevista. Temazo, hostia. Oye, ¿pero qué te pasa aquí? Te voy a tener que ir ahí. Pero te miro yo. Se dice... Siempre se dice galleta, bueno, neno, que te meto, que te... ¿Qué diferencia hay entre esta sección de inventos caseros y la sección que teníamos antes de inventos? Es lo que mucha gente está preguntando, o mucha gente nunca ha escuchado otra sección. Da la igual. La diferencia es muy sutil. Sí, como el piloto Fórmula 1. Como sí. Adrián. Bien. ¡Adrián! Bueno, la diferencia es está en que la pastilla, antes... ¿Cómo? No, es que estaba ahí Rocky. Estaba, no sé qué estaba gritando por ahí detrás. La diferencia está... Es que está ayudando a la demolición del cosa este. Perdón, no me enrollo. La diferencia está en que antes cogíamos de internet los inventos y ahora también. Sí. Lo que pasa es que ahora decimos cómo se hacen. Sí, sí. Y antes la página estaba en español. Sí, ahora está en holandés. No, pero los otros inventos era tecnología punta. Esto es recordemos cosas como el abridor de cervezas que te lleva la cuenta de las cervezas que abres. Cada vez que haces clack te sumaba uno. No haces stop. O por ejemplo, las bragas forget me not, que es en plan que los padres pueden saber en todo momento dónde están las bragas de su hija. O sea, su hija también. Esperemos. Si va adentro, sí, sí. Por eso. Y cosas así. Esto ya es más de andar por casa. Que podéis hacer cada uno de vosotros en vuestras, nuestras, suyas casas. Susas. Bueno, hoy vamos a empezar con un invento que es a todo el mundo... Bueno, a todo el mundo no, pero bueno. A mí no me gusta la Coca-Cola. No, pero ¿no te gustaría tener una moto? A mí no, pero bueno. Teniendo un coche, la verdad es que no. Pero si no tienes nada, tampoco dice... No, es que con una moto te puedes morir y tal, con un coche... Bueno, da igual. Esto no es peligroso, todo, ¿no? Nada. Entonces, vamos a hacer el ruido de una moto con una lata de Coca-Cola. ¿Cuál es la finalidad científica del experimento? Ninguna. Nada, farda del sábado. Ajá. O pasarlo bien. ¿Qué mejor finalidad espiritual? Ey, ¿quieres que te haga la moto? Y no estamos hablando del paso si de baile. Y si no se escapa, es buena señal. Sí. Eso ya de entrada. Si sí. No se escapa es que está sorda. O ciega también. Porque, en fin. Sigamos. Entonces, el primer paso es tener una lata de Coca-Cola, si puede ser, vacía. O de Fanta. Sí, es o el comentario. Bueno, una lata de 33 centilitros estándar. O de sí. Estrella. Exactamente. Pero bueno, sí, estándar, porque las de Leroski son así como más blandillas. Sí, ¿no? Sí, más agujeras. Sí. Bueno, vamos al tema. ¿Cómo hay que hacer la moto? ¿Cómo se hace la moto? Esto iba a ser una sección corta, os lo recuerdo. Sí, no de cortos, en fin. Cogemos la lata de forma que la abertura esté mirando hacia nosotros. Sí, pero ¿y en qué sentido? O sea, porque no es concéntrica. O sea, está el agujero, el agujero está lo más próximo sí. A ti. Como o sea, para beber. Mirando hacia ti. Como para beber. La hebilla para arriba. O sea, la hebilla da igual. No, la anilla da igual. Porque eso puede haber girado. O sea, pero como la anilla si da igual. Arrancado. Venga. Bueno, ponemos los pulgares. ¿Debajo? En el medio de la lata, cerca, o sea, del lado que está la abertura. Con la abertura sí. Mirando hacia nosotros, los pulgares sí. Debajo. Justo donde pone grasa saturada 0%. Bueno, un sí, poquito bueno. Más abajo. Esto depende. En donde está la pintura. Bueno, sí. Donde está toda la y pintura. Y lo que se mueve procedemos a apretar con los pulgares. Y me ha salido mal. Ya no va a salir la moto hoy. Apretamos con los pulgares. Estrujarla por el medio y apretar, sí. Apretar. Vamos, apretar, lo que suele hacer la gente después de beberla muchas veces. Sí. De forma que... Queda como un queda como un segmento, como un rectángulo, bueno, una superficie que se toca de las dos partes sí, de la lata. Se toca una parte y ahora de simplemente lados opuestos. Hay que gritar dentro de la lata, un vale. Poco agudo. Pero sí, bueno, ¿qué? No sé. Ese es el coche de sí. Timo Glock. Sí, puede ser el coche de Timo Glock o un carnero en celo. Tampoco lo tengo muy claro, pero... O sea que no ha salido demasiado bien. Bueno, ya creo que es apreciado. Prometemos refrenico. Probarlo la semana que... Cambia. No. ¡Pah! En fin, y vosotros decís, ¿para qué os sirve esto? Ahora contarlo a vuestros amigos y anda a hacer... Dices, anda, mira, tengo mira, mira qué tío tan estúpido. Pero... ¡Cuidado, una moto! ¡No! ¡Santo Dios! ¡Huyamos! ¡Dejemos nuestro dinero estoy aquí! ¡Estoy como una moto! Sí. ¿No me crees? No. Pues se lo haces y ya está. Bueno, y esto ha sido Inventos Caseros. Leyendas urbanas. Hoy tenemos el motorista fantasma. El que se murió en la curva. No, era el rey, Juan Carlos, con la moto. En fin. Oh, es cierto. Es cierto. Bienvenidos, compañeros, a la nave del misterio. No, perdón. a este espacio sobrenatural de la radio gallega. En este espacio, ya conocidos, ya conocido por algunos de vosotros, relatamos algunos de los relatos, valga la repugnancia, más sobrecogedores de la... Soy el número 4. ¡Yo soy Espartaco! Relatos estremecedores que harán que os sobrecojáis y acongojéis. Que da mucho, mucho miedo. Hoy presentamos La Niña Gafé. Todo lo que contaré en esta historia es verdad, pues lo viví en mis propias carnes. 100%. ¿Por qué se me pone voz del tomate siempre que hago esta sección? Todo comenzó el día 5 de febrero de 1989. Una niña nació. ¡Era rubia! ¿Por qué gritas? Y sus padres la llamaron Sara. ¿Tan creepy? Sara... Ah, esa sí que había que matarle. Bueno. Sara tuvo una infancia envidiable y cuando cumplió 4 años fue por primera vez al colegio. Allí se hizo amiga de Carmen, Marta, Silvia... Y otros chicos, Noelia, un montón. ...etc. Ah, no. Olaya, José... ¿José? Manuel, Carlos... ¿José Manuel o José? Y yo. Sara era la mejor de la clase y todos los días su madre iba a recogerla al colegio. Tras 2 años de amistad y mucho cariño... Con la madre. Sara invitó por primera vez a alguien a su casa... Ese alguien era Olaya. Hola. La madre de Sara fue a recogerlas y se pararon en el semáforo. A tomarse. Sí. ¡Amancio, o cinto! ¡Amancio, o cinto! Otro día cuento esa anécdota. Ya. Sara. Se pararon en el semáforo. No te vuelvo a dar esa ropa. Siempre la manchas y ya me estoy hartando, hija. Le dijo la madre de Marta. Uy, de... la madre de Sara. A Sara. Déjame en paz. No, dijo, déjame en paz, imbécil. Contestó Sara. La madre de Sara se enfureció y le dio una bofetada a la niña. ¡Ah! ¡Ascensor! Dijo Sara enfurecida. Cuando llegaron a la casa, la madre de Sara dijo que subiría a ella primero porque llevaba muchas bolsas de la compra. Y como no cabían las tres, Sara y Olaya se quedaron abajo. Sara emitió una pequeña risita. Y Olaya le preguntó qué pasaba. ¿Qué a pasa? Lo cual, Sara no contestó. No contestó. De repente el ascensor comenzó a caer al vacío. Y al llegar abajo el ascensor quedó destrozado. Dentro del ascensor estaba la madre de Sara, que lógicamente murió. Oye, un poco de tacto. Así, año tras año. Oh, de tacto. Año tras año, cuando Sara se enfurecía, decía una palabra. Entonces, la persona a la que se lo decía moría relacionadamente... ¿Qué palabra? Con la palabra que Sara pronunciaba. Sara se volvió loca. Y quien no hacía lo que ella decía era víctima de sus arrebatos de palabras. Cuando todos los de la pandilla contábamos con 13 años, pasó algo terrible. No. Carmen y Sara se enzarzaron en una dura pelea en la que Marta, Silvia, etc. y yo nos incluimos. Defendimos a Carmen y Sara se puso a llorar. Le dijimos que tenía que dejar de ser así y de utilizar su extraño poder. Sara se fue corriendo, dejándonos a nosotros en el portal de nuestro colegio. Sara se dio la vuelta y gritó: ¡Techo! En ese momento solo recuerdo que el techo, bueno, un techo como de hierro, que cubre la parte de fuera del portal para que no se moje, se nos cayó encima. También recuerdo el dolor, llantos, chillidos y oscuridad. Uyuyu y mucha oscuridad. Me sumí en un profundo sueño del que desperté 6 meses después. Del que desperté 6 meses después en el hospital. Al lado de mi cama estaba mi madre, que me contó con pelos y señales. Con pelos. Todo lo que había ocurrido desde aquel fatídico accidente. Silvia, José, Olaya y Carmen habían muerto. A Manuel solo le rompió un brazo. Marta una pierna y 2 costillas. Y 2 costillas. A Noelia tuvieron que ponerle un collarín. Y estuvo en el hospital bastante tiempo porque quería tener... Porque tenía un brazo muy dañado y tenía traumatismo cranoencefálico. Collarín era de regalo, ¿no? Me contó que yo me quedé en coma y que casi muero. Pregunté a mi madre por Sara y me dijeron que Manuel, Marta y Noelia habían contado su secreto. Los psiquiatras y que los psiquiatras y psicólogos se encontraban por primera vez ante un caso así. Joder, cómo estoy leyendo. Construyeron un psiquiátrico especial para Sara y está allí encerrada. No le dan de comer porque a quien pasa a darle la comida lo mata. Pero ahora grita ¡Pierce Brosnan! Y ya está. Y te mata Pierce Brosnan. Sí. ¡Chuck Norris! ¡Ah! ¡La muerte! En fin, hasta aquí. Leyendas bizarras. Ay, tengo miedo. Urbanas y eso. Cuidado con la gente que grita. Mucho miedo. Ay. Bueno, despedir a Manti. ¡Hasta luego! Lo tendremos Poli, mediante uno que habla muy... gracias al teléfono, ese maravilloso invento del siglo... del siglo... del siglo... 19, bueno, chicos, 20, me voy a clase. Venga, tengo suerte. Que te cuida mucho. Sí. Si recuerda después... nuestras clases de inglés y todo eso. Venga, un saludo para mi profesor Amparo, que está bien buena. Creo que no está Amparo. Que te ampare. Que me ampare. Un beso a todos. Venga. Hasta venga. La semana. Hasta la semana que viene. Si sales para el póker, lo avisas. ¿No? Sí. Lo habláis luego, por favor. Venga, vamos a ir con una nueva sección. Recordamos, estamos en Quack FM 103.4. Puede que también en quackfm.org. Y son las 4 y 10, me dirá Antonio. Dios, 4 y 8. Chao. Y seguimos aquí. Hacer la media, mira el reloj. Sí, está. Nos vamos a quedar 15 minutos de más para compensar los 15 minutos que empezamos tarde. Y vosotros, oh, jolines. Pensamos que vamos a librar. Yo quería irme a dormir ya. Sí. Pero no, venga. Ven, pero no, minutitos. Pero no. Pero no tiene pila. Bueno, ¿esta sección de qué va? Estereotipos. Y tipas. Y tipas. Yeah. Y tipas. Cierto, hay que buscar otra sintonía mejor. Y tipes. Y tipes, sí. Pues vamos a analizar, digamos, la fauna, el ecosistema de un determinado ámbito de relaciones sociales. Por ejemplo... Sí, porque estamos convencidos de que solo hay un determinado número de personas en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Por ejemplo... En el cine, en una discoteca, en una boda, en la playa, en la piscina, en un restaurante... Siempre están las típicas personas. Siempre. Siempre las puedes identificar, sí, claramente. ¿Y los dinosaurios no? Porque se extinguieron. Extinguieron. Sí, ¡otro para ti! Venga. Por ejemplo, hoy vamos a empezar con la clase de fauna que se puede encontrar uno en una sala de cine. Vale. Vamos a ambientarlo un poco, espera. Vamos a ambientar, claro que sí. Un poco más, si no es. Movie record. Vamos a contarle. Bueno, a mí por ejemplo se me ocurre. Claro, luego puede haber subcategorías de cada uno de estos rangos, por ejemplo. Pero por ejemplo a mí se me ocurre el palomitero, que es el que siempre se va palomitas al cine. O sea, ya puede haber cenado antes, ya puede no tener hambre, ya pueden costar 5 euros, que siempre se pilla palomitas. Sí. Y como te toque al lado, es que Y es indistintamente la película. Que puedes estar viendo Piratas del Caribe o puedes estar viendo El Niño Pijamarra, es que da igual. En esta escena de silencio está Jimmy, creo que tengo cáncer. Y hoy es un... comiendo la palomita. Rudolf. Creo que no sabemos por qué tu nariz está roja. Sí. Sí. Un tumor mágico de novia. No, vas a morir. Vale. En fin, tenemos este tipo de palomitero que... Sí. Palomietero y palomiomo. Luego hay gente que también se pasa, ¿no? Con lo de las palomitas. 100%, sí, sí. 100%. Porque hay luego también dentro de estos palomiteros está el que se pilla el combo pareja para él solo. Además, ese cubo que ves que es que joder, pero te lo es directamente proporcional a la masa del. Pero que te vengas a decirle, oye, que la película dura hora y media solo, que no te lo vas a dar comida. Y luego, y dentro de ese mismo grupo está el que acaba de cenar en el Burger King del centro de ocio y se va directo para el cine y se pilla, bueno, pues, el combo pareja para él solo. Sí, y luego sale y vuelve a Burger King. No, porque está cerrado. Depende a qué sesión vayas. Vale. Oye, oye. Puedes ir a comer, ir al cine, ir a merendar, ir al cine e ir a cenar. Ir a la tumba. Ir al hospital. Ir a que te toque la lotería, pues no es como te pagas. Puedo comprimir 2 kilos de espaguetis y una sola barrita. Urgencia. Bien, por ejemplo, ¿qué más? Otro tipo de persona, por ejemplo. Yo me incluyo en este tipo de persona. Por ejemplo, está el gracioso. O también el típico chapas. Vale, bien. Que es en plan... el que tiene que hacer las mismas coñas, película sí, película también. Por ejemplo, al empezar la película, antes de empezar, siempre aparecen los míticos anuncios de siempre de Movie Record. Sí, eran, un poco más tarde. Da igual, ya lo sabemos mañana. Y que siempre, o cuando ponen el anuncio de las taquillas, o cuando ponen el coso de Disney, de Walt Disney, el castillito con sí. tal, siempre dice, buah, pero esto, esta yo ya la vi. Y hace, en plan, que se levanta sí. y se va. Pero claro, en plan, coño, sí. en plan. Y hace una vez otra. O también hace la típica, cuando en todas las, cuando todas las veces pone, se ruega, o sea, se prohíbe, aviso legal, está prohibido filmar total o parcialmente tal, siempre os digo que dice, ¡Johnny, guarda la cámara! El gato del cine embarazando a Johnny. Sí. Que da una rabia oír eso. Sí, pobre Johnny, que tiene que abortar. Sí, cuando embaraza, cuando alguien se siente. No, no se dice embarazada, embarazoso. Embarazosando. Sí, tiene una situación embarazada, ¿no? Cuando lo estás embarazosando, le dices, joder. Es, pues eso, el gracioso es otro personaje clásico que te puedes encontrar en una sala de y cine. Y dentro de esos graciosos también está el que mide 2 metros y se pilla el cojín para sentarse más alto. Ese, y no es del, ese yo lo llamo más el tocapelotas, ¿ves? El que se anda quejando ya de todo. Y luego también por joder hace eso. Pero luego también está el que está todo el rato. ¿Por qué? Joder, qué pegajoso Jolín. Está. Digo, Jalín. Uy, caramba, qué pegajoso está el suelo. Aquí no quepo bien. No tengo sitio, ¿dónde cuelgo la chaqueta? Y siempre está en plan un culo inquieto. Y no, sí. Siempre se tiene que quejar de algo. Bueno, luego también más, está. Más? También está el que. Vamos a ver, todo el mundo sabe que en tu silla, en tu butaca del cine, hay 2 reposabrazos, ¿no? Pero normalmente te sí, toca eso, uno. Eso yo creo que habría que legislarlo de alguna manera. O, ¿cuál es tu o propiedad? Dividirlos, o poner, o poner los dobles. ¿Mitad de cada uno o solo uno? Pero uno te pertenece. Claro, pones uno solo a la derecha para que todo el mundo sepa que sus reposabrazos. Reposabrazos. Sus reposabrazos, claro. Es el que tiene el reposabrazos, además. Y así ya tienes uno y pimba, y dale. Y pimba, dale. Claro, pero hay gente que se apoya. Y venga, y dale. Tranche, ¿no? Hay gente que se apoya, como... Sí, además sacando codos. Claro, y eso sí. Y eso es lo peor, porque dices, jolín, yo... El de la izquierda es el de mi compañero, el de la derecha es este tonto, ¿no? Pues me quedo sin apoyar los brazos. Y tienes que los brazos cruzados así. Y luego está... que te da vergüenza ponerlo, te da reparo. Claro, porque una cosa es... El vaso, porque tú puedes tener tu vaso a la derecha, pero el otro tiene su brazo en tu reposabrazos. Y eso fastidia, ¿sabes? No te sigo. Bueno, porque... sí. Es broma. Vale. Sirve para conocer gente. ¿Qué pasa? ¿Qué más? Que si te viene el gordo del combo pareja con sus 2 bebidas, ocupa los 2 posavasos y tú te quedas sin posavasos. Así, y luego un explosion, un secondary explosion, another explosion, pa, pa, pa, pa, pa. Hay que coger ese corte, ya os lo recordaré. Vale. ¿Qué más? ¿Alguien más? Otro típico. Sí. El clásico, como no, revienta pelis. Sí. Está el típico, que ya se, o porque ya se la vio, o porque ya se la sabe, porque se leyó el libro, o porque lo que sea. Yo eso lo hago con Harry Potter, lo recuerdo. ¿Qué se dice? Ahora va tal. Ahora es cuando... ¿Ves? Ya te ¿ves? Lo dije. O el listillo, el que dice, ¿a qué hora pasa no sé qué? ¿A qué hora pasa no sé cuánto? Que hay una variante. ¡Cállate, coño! Que hay una variante y dice, en el libro no es así. Vaya mierda, en el libro no es así. Vaya despropósito. No vayas al cine. No, caramba, no vayas al cine. Sí. Y luego, también, hablando de esto de spoilers y tal, hay el que no la vio, que no sabe de qué va la peli, ¿no? Pero cuando acaba de ocurrir algo, ya el tío se da cuenta y dice, ¡eh! ¡Este es el hermano de Marilyn! Cuando todo el mundo ya lo sabe, pero él se siente genial porque cree que es el único que se ha dado cuenta en toda la sala de cine. O sea, bueno, son más bien pocos, ¿sabes? Yo conozco uno. Un saludo, Alex. Venga. Luego, ¿qué más? Otro. Bueno, esto sí que es un clásico extemporáneo, porque es a lo largo de los... Desde que se inventó el cine, está la clásica pareja, que le es igual la película a la que va a ir, y se va a la última fila, donde no haya luces, cuanta menos gente mejor, a meterse mano. Y bien, ¿qué hacen? ¡Qué caramba! Luego están los actores... ¿Qué hotel es más caro? Sí, en fin. Luego van los que son así más descarados, que se ponen a hacer eso en la primera fila. Y de pie. Luego también está el clásico... Pero luego también el incontinente. El incontinente es aquel que tiene que ir al baño 2 veces por película, sí. Y que si está al lado del pasillo no hay problema. Un saludo, Jaime. Sí. Pero si le toca en medio de la fila, es el clásico que hace levantar a todo Dios... Porque más es ese reparo, en plan, que tienes todas las cosas en el suelo, en plan, o la chaqueta y tal, en plan, y nunca sabes qué hacer. Si levantarte, si levantarte y echarte hacia atrás, o encoger las piernas o levantarlas para un lado. No sabes cómo hacer para que él pase sin rozarte. También, jódete, salta, yo qué sé. Digo, sí. Aguántate. Y luego, de último está él, digamos, el que no sabe leer las entradas, que dice, ¡oh, butaca libre, butaca libre, butaca libre! En plan, yo me siento donde me da la gana, que estén numeradas, lo que sea. No, bueno, y el clásico. Y luego está la aguililla. Y el que se confunde de peli. Sí. El que se confunde de sala, vaya. ¡Oh, qué despiste! Yo no había venido a ver Diario de una Linfómana. Oh, por Dios, ya que estoy aquí, no voy a abrir la puerta, no vaya a ser. No voy a molestar. Y luego está también el grupo de cheriles que, un heno, que están un heno al fondo del cine. Sí, lanzando están zapatos. Mucho, neno. Yo no apago el móvil, neno, porque no me sale del bull. Esta peli es una. Bueno. Y se tiran los tenis, sí, a la cara y juegan. Los tenis no, las tapas, neno. Las bambas. Bueno, neno. Para bailar la bamba. Neno, bueno, yo a ese nivel no llegué, neno. Pues esos mucho andan por al final del cine. ¿Sabes? Bute. Andan por al final del cine. Y llevan toda la tarde, de cine en cine y tiro porque me toca, porque se cuelan, porque son unos pero colones. Son, pero esos son los malotes, bueno, ¿no? Y luego está la reina, que ¿la reina qué hace? La reina no para. Se ve como una película, ¿no? Ajá, sí. Gracias, gracias. Pero no sabía yo usted ya. No, es que se le quedó el tul. El tul. Oh. Bueno, en fin, hasta ya aquí. Sabéis ya entendéis de qué va la sección. Próximamente haremos más ámbitos en los que se pueden ecosistemas encontrar estereotipos urbanos. Y tipas. Venga. Vámonos. ¡Gemma! ¡Claro que sí! Oye, me vais a pagar este año. No podía faltar, no podía faltar un clásico en nuestro programa, esta sección, por supuesto. Hola. En la que en realidad no hacemos nada, pero... Pablo cuenta un chiste y nosotros decimos... Ah, pues no tengo chiste. ¿Cuándo cantáis? No tengo chiste. Pues no tenemos chiste. No, da igual. ¿Me vais a pagar este año? A pagar las luces. Ah, sí, o sea, llamé ya, parece que hubo un problemilla con el banco, pero que ya está todo solucionado. Oh, gracias. Sí. Cuando sea tal, ya nos das tu número de cuenta y te ingresamos. Ya, acordaos, bajo el puente Rondanelle, sin número. Mandármelo ahí. Segundo. Segundo contenedor, sí. No, ¿cómo se llaman? Los pivotes, columnas, cosas. Yo no tengo de eso. Cosas. Gracias. Venga, gracias. A ver, informaciones para la semana. ¿Qué pasa esta semana? Sí, lo del concierto de la orquesta y el mago está en casa de esta. Ya está, ir. Y con este pareado ya hemos terminado. Muy bien, hasta la semana que viene. No, cuenta un poco más. Vale, hay concierto de los... Concierto de aniversario de coros de la Sinfónica de Galicia el sábado a las 8:30 en el Palacio de la Ópera. Si no tienes invitación, pues la buscas. Y luego Magosto en casa de Andrea. Sí. Casa de Sara. Casa de eso, Irma. A todas y casa de Iria. La casa de Inés. Invitamos la a solución, toda nuestra audiencia. El próximo jueves a las 11. Solución. Ponéis en la Plaza Pontevedra, así cerca de Juana de Vega, y empezáis a gritar ¡Magosto! ¡Magosto! Y ya está, os atiende gente por la ventana. Muy bien. Imaginaos a lo más práctico. Sobre las 11 de la noche, acordaos. Si viene la policía, no os preocupéis, está todo pagado. Somos nosotros disfrazados. Sí. Contadnos un chiste, quitarnos la porra, cosas así. Sí. Ya veréis qué risa nos echamos. Sí. Qué vergüenza. Un saludo para la policía municipal, que ya sabe que los queremos mucho desde aquí. Sí. Cuidado que este año están apretando. No vienen a cobrar pasta y ahora ya empiezan a cobrar. Pero ahora vuelven por cruzar mal. Exactamente. Vienen apretando fuerte por detrás, ¿no? Sí. Claro que sí. En fin. Bueno. Hasta aquí todo. Pues nada, nos vemos emplazamos la semana que viene. Esperamos que a las 3. Esperamos ser puntuales. Sí. Esperamos recobrar lo que viene siendo la dinámica de programa. Sí. ¿Sí? Y posiblemente dejemos un... Sí, algo. Recordamos lo del 20. En el Fotolog. Sí, tenemos 20. Bueno, sí, lo de siempre, eso. El Fotolog, igual, fotolog.com para Chanfaina Bizarra. Tenemos un 20, así que agregados, los que no os tengáis agregados, el Chanfaina Bizarra. No rehusamos a nadie, o sea, no rechazamos a nadie. No sí. Tenemos un puesto, no tenemos puesto no negros, sí. O no valen negros. Salvo tú. Sí, tú, ahora mismo, que estás pensando. Sí, ¿por qué te quedas todas las fotos? Yo decía por la noticia del principio. Ya lo sé. Hilando temas. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué? ¿Verdad? Y nada. Y bien, eso, lo que decíamos, bien, que probablemente dejemos un evento o alguna caída en el blog, digamos, del 20 para... Sí, para que un tipo de encuesta. Queremos hacer este programa, sí. Vuestro programa interactivo. Ah, y por supuesto, si tenéis más estereotipos de cine que veáis que no hayamos dicho, o de diferentes ámbitos, ya sea de cine, la playa, lo que sea. O cualquier otra cosa. Cosas de papiroflexia, leyendas, inventos caseros, noticias. Cualquier cosa. O cualquier otra cosa. Cualquier cosa. Nos la mandáis a nuestro mail, que es chanfainabizarra@gmail.com. O si no, deja el regalo en el 20. Prefiero que resuelve la gente. 20 no. Fotolog barra lo que sea. Sí. Para la semana va a haber... Y para los que bueno, igual no sé. Los que queráis descargaros... No, ya lo veremos, ya eso lo dejaremos. Bueno, claro. Y, sorpresas y también recordad que tenemos un podcast que es chafainabizarra.podomatic.com. Que ahí, ya sabéis, los que tengáis iPod y un podcast, que os lo podéis bajar automáticamente cuando salga esto. Y esté la gente. Y ya. Y nada, y nos vemos el viernes que viene. Pasar bien el fin de semana y lo que quede de semana que os sea leve. Y nos vemos. Un abrazo. Abrus. Adiós. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.